payaso más de un día me vi. En tu ciudad prohibida a más de un furtivo vi. En tu ciudad prohibida a más de un furtivo vi. A ellos los acogí. Sabanas de seda, yo quiero.